Bueno, seguimos aquí hoy 24 de noviembre en Sembradores de Vientos para todo el país y el, universo. Y el planeta, porque salimos por internet, así que 93.5, ponen Radio La Mosca, hacen clic en el play y tienen el placer de escucharnos en forma directa. Si no, tienen que después ir a la página de Rompiendo Cadenas, que gentilmente nos han cedido el espacio para bajar todos los programas, los bloques, en fin, todo lo que nosotros decimos aquí al aire. Y lo escuchan cuando gusten. Un par de noticias, esto lo hablamos el otro día, pero lo dijimos un poco de memoria y como hay un comunicado, queríamos leerlo. Es un comunicado de la Junta Electoral del 15 de noviembre de 2012. Luego del triunfo en Telam, estamos festejando el día de la dictadura, el fin de la dictadura patronal en Clarín, que eligió delegados después de 12 años, proceso en el que como colectivo de trabajadores de prensa hemos acompañado intensamente. El comunicado de la Junta Electoral dice: la Junta Electoral comunica que han concluido en el día de la fecha, es decir, el 15 de noviembre, los comicios para elección de la Comisión Interna, habiendo participado 505 votantes. Los comicios convocados por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, por su sigla, se realizaron en completa normalidad dentro de las instalaciones de AGEA Sociedad Anónima, que es la empresa que edita Clarín. Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras el recuento de los votos quedó consagrada la lista 1, integrada por Francisco Rabini, Matías Longoni, Carlos Liaskovich, Horacio Bilbao, José Ángel Mateos y Fabricio Sosa, quienes a partir de hoy asumen en su carácter de delegados gremiales de los trabajadores de AGEA. La otra información que queríamos compartir es en relación a lo que está pasando en la Secretaría de Niñez de Provincia de Buenos Aires, porque entre otras cosas me comentan que hemos tenido dos reuniones con funcionarios provinciales y hasta ahora no se han obtenido la respuesta de los trabajadores, trabajadoras y los pibes necesitamos. El 4 y 5 de diciembre hay paro provincial del sector niñez convocado por ATE. La idea es hacer una buena movida en La Plata, en la Secretaría. Estamos viendo de qué manera podemos convocar a las ONG conveniadas con la Secretaría, que hace meses que no cobran las becas, para que participen, incluso llevando a los mismos pibes a quienes el Estado le está literalmente vulnerando sus derechos. Y dicen que es una paradoja, pero laburan con pibes y pibas cuyos derechos son vulnerados porque sus padres cometen algún delito contra ellos, violencia, abuso, o por situaciones son realmente de situaciones de negligencia o desidia en las cuales los pibes están absolutamente vulnerables, como decía antes. Y se los pretende incluir en un sistema de promoción y protección de derechos del niño que, en virtud de las características actuales, debiera llamarse sistema de despromoción y desprotección de los derechos del niño, porque es una vergüenza el estado en que se encuentra. Un ejemplo de lo que están pasando, dice: nuestro trabajo mayormente es administrativo y por ende nuestra tercer mano es la impresora. Desde el lunes pasado, esto lo escribieron la semana pasada, desde el lunes estamos haciendo las notas a las municipalidades, Poder Judicial y el resto de los organismos con los cuales articulamos tareas a mano, con carbónico. Estamos en la era de piedra. Parecemos una verdulería. Nos falta la bique en la oreja y el talonario de número. ¿Quién sigue? No, quería recordar en esto que tiene que ver con el maltrato hacia la niñez y hacia la sociedad en general. Hace unos meses se sancionó una ley que lo que hace es que los padres no puedan decidir qué prestación van a recibir sus hijos. Es decir, si el hijo es enfermo o tiene algún trastorno grave, es la obra social la que decide qué personal y en qué condiciones lo va a atender. En muchos casos, chicos que tienen trastornos graves de salud terminan teniendo un tratamiento menor porque la obra social determina el salario que cobra el profesional y qué profesional atiende al chico, quitándole toda potestad a los padres sobre la salud de sus hijos y la propia. No, eso es terrible. Y esto, ¿sabes para qué sirve? Para que comparemos, porque muchos se llenan la boca hablando de Macri y del desastre que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero resulta que cruzás el Riachuelo o la General Paz y te encontrás con una situación similar, nada más que está Scioli de este lado. Entonces, realmente es preocupante la situación de este sector. Bueno, vamos a poner un pequeño separador para demostrar que el compañero del Fol estaba parcialmente equivocado y volvemos. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Bueno, muy bien. Digamos que estamos cerca de la pizzería, así que están todos invitados. Y gracias a Capuzotto que nos da una mano. qué hijo de puta. Bueno, volvamos a nuestra realidad. Hay que hacer un esfuerzo después de esto. Bueno, estábamos hablando de lo que fue la jornada del 19. Y ahora lo que queremos hacer es hablar un poco de lo que fue el 20 y haciendo análisis y reflexiones sobre el día 20 de noviembre, el día del paro. Escuchemos algunos audios, en este caso es Norberto Señor que... No, vamos a escuchar un audio de los distintos discursos que se dieron en los distintos medios para introducirnos en tema. Dale. Y después sale Norberto. Dale. Voy a bancar las que me tenga que bancar. Marcelo Ramal, Polo Obrero. Paro de las bases obreras que realmente han decidido tomar en sus manos las reivindicaciones del salario, de la lucha contra la precarización laboral. Bueno, y esta es la enorme importancia de que estemos hoy acá. Cristina Fernández de Kirchner. El derecho de huelga constitucionalmente reconocido por nuestra juricidad y respetado por esta Argentina que es presidenta de todos ustedes. El derecho a huelga es un derecho sagrado, pero que también es sagrado el derecho a decidir cada trabajador qué es lo que quiere hacer, porque la voluntad de los trabajadores no puede ser dominada por nadie, tiene que ser expresada con libertad, como todas las libertades. Facundo Moyano, Sindicato de Peajes, CGT. Creo que ha sido un gran acatamiento y me parece que, bueno, esto habla de que estos reclamos están pendientes, en realidad las respuestas a los reclamos están pendientes y bueno, esperemos que después de esto el gobierno recapacite y no tengamos más funcionarios que tiran bombas, que echan leña al fuego, porque me parece que ante todo reclamo, ante cualquier protesta, tanto la de el 8 de noviembre, que podemos compartir o no, siempre la respuesta es la misma, ¿no? Es un paro autoritario o es una... claro, es extorsivo, es político, o es direccionado, dirigido por Mañeto, Clarín. Me parece que no se puede tener la misma respuesta ante cualquier reclamo. que se hace dentro de los parámetros de la democracia. Sí, me gustaría de corazón que todos los dirigentes, principalmente aquellos que dicen y quieren representar a los trabajadores, estuvieran más preocupados por defender y preservar las fuentes de trabajo, que es el gran desafío que hoy tenemos los argentinos en un mundo que se derrumba. Julio Piumato, Judiciales, CGT. Importante esta manifestación, hay que leerla muy bien. Yo espero realmente que el gobierno la lea y que esto abra el camino de una modificación profunda en el rumbo del gobierno en lo que a leyes sociales se merece. Hoy no fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete. No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso, que no puede pasar en nuestro país. Los argentinos tenemos que tener la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Vilma Ripoll, Proyecto Sur, MST. Hoy no hubo problemas en las paradas de los colectivos, porque la gente no salió a trabajar. Entonces hoy fue un apoyo masivo a esta medida conjunta. Y los gremios que están apoyando al gobierno también tienen que reflexionar, porque sus bases salieron a parar, porque pararon los micros, pararon los ferroviarios, pararon sectores del subte. Entonces tienen que pensar que si ellos están decididos a apoyar un programa que nos ajusta a todos, los trabajadores están decididos a desbordarlos por este reclamo. No se pueden someter a la extorsión, no se pueden someter a la amenaza. Me voy a bancar las que me tenga que bancar, sean huevos o lo que venga. Como siempre me he bancado, a mí no me corre nadie, y mucho menos con amenazas, patoqueadas o matones. Pablo Micheli, CTA. Para el 50% de la fuerza laboral es negro, los trabajadores tienen que tener una excusa para ir a trabajar, porque si falta por el paro, no se echa. Entonces, frente a esta situación, el responsable fundamental de que esté ocurriendo esto es el gobierno nacional y los empresarios de nuestro país, que no permite que se diga la legalidad de la fábrica y en los sectores de trabajo. Frente a esto, ellos, a la burocracia sindical aliada del gobierno, impiden que los trabajadores libremente puedan decidir. Entonces, no es que nosotros negamos la libertad del trabajo, sino que lo que nosotros hacemos es darle una herramienta a aquellos que no tienen derechos constitucionales a decir, no quiero trabajar porque había un problema.